en tu luna llevas su redención. Tu gracia encuentro mi canción en cada día, en cada prueba. Tú eres mi fuerza y mi fortaleza suprema. En la cruz mostraste tu amor sin fin. Por gracia me salvaste y me hiciste libre en ti. En tu sacrificio hallé perdón. En tu victoria encontré mi eterna canción. En tu nombre hallé paz y redención. En tu gracia encuentro mi canción. En cada día, en cada prueba, tú eres mi fuerza y mi fortaleza suprema. Mi luz en la tormenta, tú calmas mi inquietud, mi refugio seguro eres tú. En cada momento mi fe en ti se construye. En tu nombre hallé paz y redención. En tu gracia encuentro mi canción. En cada día, en cada prueba, tú eres mi fuerza y mi fortaleza suprema. Con gratitud te alabo, mi Salvador y Rey. En ti mi confianza siempre estaré. Mi vida en tus manos la pondré por siempre. Tu nombre exaltaré. En tu nombre hallé paz y redención. En tu gracia encuentro mi canción. En cada día, en cada prueba, tú eres mi fuerza y mi fortaleza suprema. Gracia encuentro mi canción. En cada día, en cada prueba, tú eres mi fuerza y mi fortaleza suprema. En tu nombre hallé paz y redención. En tu gracia encuentro mi canción. En cada día, en cada prueba, mi fuerza y mi fortaleza.